Capítulo 29 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un Abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 29. Velasco entró muy temprano en el cuarto del enfermo y después de haberle tomado el pulso le dijo: «Está usted mucho mejor que anoche, caballero». «Sí, señor», contestó el pasajero incorporándose. «Supongo que usted es un médico y aún me parece haberlo visto aquí anoche». «Vine llamado por el mesonero, que estaba un poco alarmado. Usted ha tomado la fiebre en la costa, probablemente». «Sí, en Trujillo. No quería detenerme, y la fatiga del camino me ha perjudicado». «Naturalmente, pero ahora un clima favorable y las medicinas cortarán el mal. Eso sí, debo decir a usted que necesita una asistencia más esmerada que la que puede proporcionársele en un mesón. ¿No conoce usted a alguna persona en la ciudad?» «A nadie». «¿No trae usted cartas de recomendación?» «Ninguna». El doctor permaneció pensativo y sin decir palabra durante un rato, y después, como quien toma repentinamente una resolución, dijo: «Pues aquí no puede usted estar de ningún modo. Su vida está en peligro, y se me haría cargo de conciencia el dejar a usted en este abandono. ¿Quiere usted venir a una casita particular donde lo haré asistir por dos criados de confianza?» El enfermo reflexionó un momento antes de contestar. Paseó una mirada por aquel cuarto sucio y destituido aún de lo más necesario. Fijó sus ojos azules, que la enfermedad hacía parecer más grandes de lo que realmente eran, en la fisonomía del médico, y le dijo: «Bien, iré donde usted guste y pagaré cualquier gasto que sea preciso hacer». Velasco podía apenas disimular la alegría que le causó aquella respuesta. Estrechó la mano al enfermo y dijo, levantándose para marcharse: «Convenido, señor de... ¿cómo debo llamar a usted? Conviene que un médico sepa al menos el nombre de su enfermo». «Don Juan de Altamirano», contestó el pasajero. «Bien, señor Don Juan», dijo Velasco, «esta noche vendré yo mismo y haré llevar a usted, con las precauciones convenientes, a una casita pobre y retirada, es verdad, pero en la cual no carecerá de nada de lo que pueda hacerle falta. Usted me ha inspirado mucho interés desde el momento en que lo vi, aunque no sabría decir por qué. Voy a dar mis disposiciones, continúe usted tomando la medicina, y hasta la noche». «Gracias, doctor», dijo el viajero, y cerró los ojos, como fatigado de la conversación. El mesonero estuvo durante todo el día vigilando el cuarto señalado con la letra F y contando las horas, pues habría querido hacer volar el tiempo y verse libre cuanto antes de tan terrible huésped. A las 7 de la noche llegó el doctor Velasco al mesón con una silla de manos que cargaban dos hombres. Entró en ella el enfermo, que puso bajo el asiento la valija que le había servido de almohada, y echaron a andar, siguiéndolos el doctor a cierta distancia. Tomando solo calles excusadas, llegaron al punto que llaman Arco de las Domínguez, donde se bifurcan la que va hacia la iglesia de Candelaria y la que conduce a la parroquia vieja. Siguiendo la primera, la silla paró frente a la octava casa a la izquierda. Llegó el doctor, abrió la puerta y entraron, volviendo a echar llave por dentro. La casita constaba de dos piezas. La que daba a la calle contenía solamente una mesa y una silla o butaca grande, tapizada de baqueta, y comunicaba con otra, algo más pequeña, en la cual se veía una cama decente con buenos colchones y ropa limpia. Un fuerte olor a cal y manchas blancas en el suelo del cuarto indicaban que la pieza había sido blanqueada recientemente, quizá en el mismo día. El enfermo se desnudó, por indicación del médico, y se metió en la cama, habiendo cuidado de colocar entre una y otra almohada la valija de que parecía no querer desprenderse. Los dos hombres que habían cargado la silla salieron por una puerta que daba a un corredor pequeño que caía a uno de los potreritos que enfrentan con el Cerro del Carmen. Así, la comunicación entre la casita, que daba por el frente a la calle de Candelaria y por la espalda al cerro y el potrero plantado de alfalfa, era franca. Como que casa y potrero pertenecían al mismo propietario. El alfalfal tenía una puerta que daba a la calle del cerro. El doctor se sentó frente a la cama, observando al enfermo, cuyo rostro, pálido y desencajado, bañaba la luz de una vela que ardía sobre la mesa. «¿Cómo se siente usted?», preguntó. «Un poco fatigado», contestó el viajero, «pero confío en que el cambio de casa me será favorable». «Así lo espero», observó Velasco. «Aquí tiene usted una campanilla para llamar a los criados cuando los necesite. Anselmo y Gervasio están allí en el corredor y acudirán al llamamiento. Como no conocen los números, queda aquí sobre la mesa un reloj de arena para que puedan guiarse por él y administrar a usted la medicina cada hora». «Gracias, doctor», dijo el enfermo sonriendo. «La solicitud de usted ha provisto a todo. No sé cómo podré corresponder tantos favores». «Nada tiene usted que agradecerme», replicó Velasco. «Repito que usted me ha interesado y mi recompensa será que recobre pronto la salud. ¿Desea usted alguna cosa?» «Nada, absolutamente». «Bien», dijo Velasco, «usted me dirá lo que necesite y tendré el mayor gusto en cumplir sus órdenes. Que usted descanse y hasta mañana». El médico salió por la puerta que daba al corredor, habló en voz baja a los criados y, atravesando el potrerito, abrió la puerta que daba a la calle del cerro y salió, dejándola con llave. Los dos criados a quienes Velasco había designado con los nombres de Anselmo y Gervasio estaban en un extremo del corredor, en cuclillas, junto a una fogata, sobre la cual se balanceaba una olla de barro, pendiente con un ovillo de un trípode que la sostenía. La olla contenía agua, un puñado de sal, un poco de manteca y los frijoles que, con un grueso montón de tortillas que tenían en las manos, debían componer su cena. «La cosa está de conveniencia», dijo el que parecía de más edad. «Dos pesos diarios a cada uno y una buena gratificación cuando el negocio concluya es una verdadera ganga. Y la ventaja de que no den con nosotros esos corchetes condenados y nos vuelvan a meter en la jerusa», dijo el otro riéndose. «Me tiemblan las carnes de solo acordarme de aquel condenado desagüe y del riesgo en que estuvimos de que nos atraparan». «Pero ahora, si nos echan garra», dijo el que había hablado primero, «lo menos que nos sucede es ir derechitos a San Felipe. Vale más, pues, estar guardados por algún tiempo. Dice don Antonio que no hemos de salir ni a penar, y que si damos un paso fuera de la puerta nos entriega». «Pero a bien que esto no ha de durar mucho», repuso el joven. «El enfermo o sana o se muere. Nos da el médico nuestro pisto y alzamos el bolido». «¿O sana o se muere?», dijo el de más edad moviendo la cabeza. «¿O le sucede otra cosa? Porque cuando este mediquito nos ha traído aquí a vos y a mí y nos lo ha entregado, la verdad no es así uno no más. Dos pesos al día y una buena gala después no se ganan de balde. Ya veréis, yo conozco más el mundo que vos, y te digo que no quisiera hallarme al fin del cuento en el pellejo de ese pobre enfermo». «Pero entonces, ¿para qué lo cura? Con dejarlo morir ya estaba. ¿Y si le conviene que viva todavía? ¿Qué sabemos? Pero eso no es de nuestra incumbencia. Que nos pague, y más que nos mande matar al diablo». Diciendo así, Tucurú, a quien los lectores de estas memorias habrán reconocido sin duda en el de más edad de los dos supuestos criados, atizaba el fuego con la punta de su cuchillo, mientras Culebra, pues ese era el otro individuo, sacaba de la olla con la mano un puñado de frijoles para ver si estaban ya cocidos. Velasco había conocido a aquellos dos perversos antes de su fuga por haber estado asistiendo a los presos durante una ausencia del médico de cárceles. Después que se escaparon de la prisión, la casualidad hizo que los encontrara una noche en un barrio de la ciudad y, antes de conocerlo, se le echaron encima con el objeto de despojarlo del reloj y del dinero que llevara. Reconocido, los dos malvados, que como todos los de su clase guardan siempre cierta ley al médico que los ha asistido alguna vez, le pidieron 1000 perdones, dijeron que si se le ofrecía alguna cosa, estaban prontos a servirlo y le indicaron dónde podría encontrarlos en caso de que los necesitara. Así le fue fácil a aquel hombre diabólico echar mano de los dos criminales para la ejecución de los planes que había concebido. La circunstancia de haber comprado algunos días antes el potrerito de la calle del Cerro, con la casita anexa, sirvió maravillosamente a Velasco, que, agitado por una vehemente sospecha al ver al viajero enfermo, creyó del mayor interés para él sacarlo del mesón y llevarlo a donde estuviera completamente en su poder. Mi falso amigo no era un hombre que cometiera un crimen innecesario. Tenía, pues, que asegurarse de la identidad de aquel sujeto para proceder con entera seguridad. Continuó asistiendo al desconocido enfermo con el mayor empeño. Lo visitaba frecuentemente y procuraba ir ganando poco a poco su confianza. El viajero, a medida que cobraba fuerzas, iba ofreciendo a los ojos del doctor, en los rasgos de su fisonomía, algo que contribuía a confirmarlo en su idea. Pero por otra parte, ni una sola palabra había traicionado su secreto, si era que realmente guardaba alguno. Había dicho Velasco que era natural de Lima, que había vivido algún tiempo en Francia y que por consejo de un amigo suyo que había estado algún tiempo en Guatemala, había venido a este reino con la esperanza de encontrar alguna colocación en el comercio. Decía todo aquello de una manera tan natural y tan sencilla que Velasco suspendía el juicio y se inclinaba a creer en la sinceridad de aquellas palabras. Pero cuando levantaba los ojos al rostro del viajero y examinaba una por una sus facciones, encontraba tal semejanza entre ellas, a pesar de tener crecida la barba y cierto retrato, que no vacilaba en aceptar como cierto el que aquellos dos sujetos eran una misma persona. Pero, ¿y si aquella semejanza era puramente casual, como otras muchas? No conociendo la voz, ni el cuerpo, ni las maneras de una persona, es muy fácil equivocarse por alguna semejanza en los lineamientos del rostro, con mayor razón si solo se han visto estos en un retrato. Esa duda torturaba el alma de Velasco, que se desvivía buscando la explicación de aquel enigma. Sus conversaciones con el que se hacía llamar don Juan de Altamirano le habían hecho formar la idea de que no era hombre que se dejara intimidar y a quien pudiera arrancarse un secreto por la fuerza. Sospechaba que aquella valija, que parecía interesar tanto al enfermo, contendría probablemente algunos papeles de familia u otros documentos que podrían proporcionar la deseada explicación. Pero ¿cómo apoderarse de ella sin excitar las sospechas del viajero? He ahí lo que Velasco meditaba día y noche sin encontrar salida a la dificultad. La ciencia, instrumento ciego que el hombre puede emplear así en el bien como en el mal, vino a proporcionarle al fin un medio seguro de sorprender el secreto del viajero. Desde muchos días antes, el joven médico se ocupaba activa y secretamente en un estudio profundo de los anestésicos, o sea, de los agentes que tienen la propiedad de producir la insensibilidad. Un proyecto diabólico que sólo aquella alma depravada podía haber concebido fríamente, le hacía buscar con incesante empeño lo que los médicos de la antigüedad habían conocido de una manera imperfecta y lo que el tiempo debía revelar después por completo para bien de la humanidad. Velasco había hecho experiencia en algunos animales de los efectos anestésicos del éter sulfúrico, pero no se había atrevido a probarlo en un hombre. El vivo deseo de asegurarse de la virtud de ese agente para sus planes ulteriores y el grande interés que tenía en apoderarse de aquella valija y averiguar su contenido le sugirieron el pensamiento de hacer el experimento en el viajero enfermo. Un incidente que ocurrió en aquellos días puso a Velasco en la necesidad de llevar a cabo sin pérdida de tiempo su determinación. El doctor Dávalos lo llamó a su casa y, encerrándose con él en su gabinete, le dijo que acababa de recibir la carta que esperaba de su corresponsal de México. «¿Y qué dice?», preguntó Velasco, que podía apenas disimular su inquietud. «Dice», continuó el oidor, «que el sujeto en quien se habían fijado sus sospechas ha desaparecido repentinamente de aquella ciudad sin que sepa nadie el camino que ha tomado». «¿Y no menciona», vuelve a preguntar Velasco, «el nombre de ese individuo?». «Sí», dice que se llama don Diego de Astorga. El joven médico permaneció pensativo durante un rato y luego dijo: «Ahora bien, señor don Marcos, ya usted ve que puede considerarse desvanecida la última esperanza que usted abrigaba de que apareciera don Álvaro de Lanuza. ¿No cree usted, llegado el caso, de que se realicen mis ardientes deseos, que son también los de doña Ana, como usted no lo ignora?». «Sí, don Antonio», contestó el oidor, «sé que mi hija ama a usted, y me inclino mucho a creer que don Álvaro no aparecerá ya jamás. Yo tengo grande estimación por usted, y mis ideas respecto a su profesión están distantes de ser las de las personas de mi clase. Considero el saber un título tan honroso así como la descendencia de abuelos ilustres, y no desconozco que se le abre a usted una carrera brillante. Usted se casará con mi hija, pero un asunto de familia de grande importancia me llama a España, y he obtenido la licencia para ausentarme por un poco tiempo, conservando mi plaza en esta audiencia. No quiero separarme de mi hija y hacer solo ese largo viaje. Véngase usted con nosotros y el matrimonio se verificará en España. Allá buscaremos los medios de que usted adelante en su carrera. ¿Desea usted obtener alguna plaza? Creo contar con alguna influencia en la corte que aprovecharé con gusto en favor de usted. El joven doctor disimulaba difícilmente su alegría al ver cómo el oidor mismo se anticipaba sus deseos. «Usted sabe», contestó, «que la muerte del doctor Sánchez ha dejado vacante la plaza de protomédico, que aún no se ha provisto, hallándose perplejo el ánimo del presidente entre los 3 o 4 doctores que la pretenden y cuyos méritos pueden considerarse equilibrados. Una insinuación del primer ministro pondría término a la dificultad». «¿Usted se interesa?», preguntó el oidor, «¿por alguno de los solicitantes?». Velasco se quedó un poco cortado con la pregunta y no sabía bien qué debía responder a ella. Después de un momento de silencio dijo, «No me interesa absolutamente por ninguno de ellos. Los 3 o 4 pretendientes son hombres de rutina, incapaces de continuar la obra emprendida por mi sabio maestro, el doctor Sánchez. Se necesita al frente de la facultad un médico joven que esté a la altura de los adelantos de la ciencia». «Comprendo», replicó Dávalos, sonriendo. «El proyecto es ambicioso, pero no de imposible realización. Mi hermano, que está en el Consejo de Indias, puede servirnos eficazmente». «Además», dijo Velasco, «el doctor Sánchez era médico honorario de Su Majestad». «Oh, ¿eso también? No le suponía a usted ideas tan levantadas, pero no me desagradan. ¿Quién sabe? Hemos llegado a una época en que el mérito, ayudado un poco del favor, puede alcanzarlo todo. Véngase usted conmigo a Madrid y allá veremos lo que puede hacerse». «Pero sería preciso, señor don Marcos, obtener del presidente la promesa formal de que aplazará durante cierto tiempo el nombramiento de protomédico». «Eso no es difícil», contestó el oidor. «Por el contrario, es una idea que el carácter naturalmente indeciso y vacilante de este señor y su inclinación a huir de todo género de compromisos le harán considerar como la más oportuna y conveniente. Déjelo usted a mi cuidado y vaya preparándose para el viaje». Después de esta conversación, Velasco creyó que era llegado el caso de poner por obra ciertos planes funestos que urdía desde mucho tiempo atrás aquella alma cuyas pasiones no estaban contenidas por el freno de la conciencia. Pero ante todo, era preciso averiguar si el viajero que el destino ciego había puesto en sus manos era o no don Álvaro de Lanuza, como lo sospechó desde la noche en que lo vio por la primera vez. No se habrá olvidado que Velasco había tenido oportunidad de ver el retrato de don Álvaro que conservaba el oidor y que sirvió para que lo copiaran en el vidrio de la linterna mágica empleada para curar la locura de doña Ana. La semejanza entre aquel retrato y las facciones del viajero enfermo era tan notable que hizo nacer la sospecha que desde aquel momento atormentó el espíritu del médico. La aparición de don Álvaro echaba abajo sus planes ambiciosos, y el viaje a España no salvaría la dificultad, pues era indudable que don Álvaro, si realmente era él, una vez restablecido, seguiría a la hija del oidor, así como había venido a buscarla desde México. Era, pues, indispensable, urgente, averiguar si su sospecha era fundada. Y eso fue lo que Velasco decidió poner por obra, empleando el medio que sus estudios y experiencias médicas le habían proporcionado. Fin de capítulo 29.